Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Marcelo Mas, delegado de la Unión Tranviaria de Automotor de San Martín de los Andes. Hola Marcelo, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo estás? Laura, Adriano, buen día a los vecinos. Buen día. Marcelo, queríamos saber más o menos de qué hubo, cómo fue el tema de la negociación, cómo es el tema de que se levantó la medida de fuerza, llegaron a algún arreglo, cuál es la situación ahora de los trabajadores de la UTA ahí en San Martín de los Andes. Mira, nosotros ayer a primera hora de la mañana, apenas comenzó la medida de 0 horas, empezamos a dialogar con el gobierno municipal, provincial, para ver de qué manera podíamos destrabar este conflicto que el pedido que veníamos haciendo desde hace unos cuantos meses atrás al gobierno nacional y a las empresas, no llegando a un acuerdo con el gobierno nacional, así que bueno, buscamos la manera, la alternativa, a ver si podíamos salir de este gran problema, ¿no? Para no tomar medidas, pero bueno, lamentablemente se tomó la medida y ayer durante horas del mediodía pudimos llegar a un acuerdo en provincia, en el cual provincia se hizo cargo de una parte de la compensación del aumento para los trabajadores, del salario, y el municipio local de la misma manera. El municipio local, bueno, lo tardamos un poquito más, por eso a las 16 horas se pudo empezar a activar el servicio y levantar la medida. Pero bueno, llegamos a buen puerto, firmamos un acuerdo, que en este momento, en horas de la mañana, lo voy a terminar de firmar acá en San Martín de los Andes, pero bueno, en provincia ya está puesto el acuerdo en marcha, así que, por suerte, nosotros a nivel local y provincial pudimos solucionar este problema, pero no quita el problema que hay a nivel nacional, ¿no? Tenemos muchísimas provincias que no firmaron el acuerdo, la medida estuvo hasta las 0 horas y van a continuar las medidas. Nosotros, gracias a Dios, pudimos destrabar este conflicto a nivel local y provincial, como te decía. Cuando hablamos de solucionar un conflicto, en Neuquén Capital se solucionó mucho más rápido que acá. ¿Eso es voluntad política? ¿Eso es disponibilidad de fondos? ¿Qué es? ¿Es un poco de todo? Es un poco de todo. Esto es una... siempre digo lo mismo. Nosotros, como gremio, siempre buscamos para que el trabajador pueda estar bien, pueda salir adelante, tratar de llevar el salario a lo que es la inflación. La inflación en este momento es muy compleja, vos sabes que día a día las cosas aumentan y nosotros con el salario veníamos de 4 meses de atrasos, pedíamos una solución inmediata, no la tuvimos. Y bueno, como vos bien decías, el gobierno provincial solucionó el tema rápido en provincia, pero bueno, San Martín de los Andes costó un poco más, unas cuantas horas más, pero bueno, lo pudimos solucionar. Yo creo que son temas y trámite administrativo en el cual el intendente municipal se puso a charlar con la empresa Expreso Los Andes, que es Colonia Centenario, la misma empresa, y con el gobierno provincial. Por eso yo creo que ha sido una demora de una hora más a lo que fue provincia a nivel local de San Martín de los Andes, ¿no? El acuerdo que se firmó fue por un aumento, una mejora en las condiciones laborales, que tampoco estamos hablando de aumentos, sino por el tema de la inflación, que siempre estamos hablando de recomposición salarial, ¿no? Sí, más que nada es una recomposición salarial, no es algo que digas vos, bueno, superamos la inflación, no, esto no es así, no es una realidad. Sabemos, somos conscientes de lo que se está viviendo a nivel nacional, a nivel país, y tratamos de dar una solución al trabajador. Llegamos a este acuerdo y es exactamente el mismo acuerdo que está en Buenos Aires vigente, que se está pidiendo desde UTA hacia las empresas del gobierno nacional, pero bueno, nosotros lo pudimos resolver acá a nivel provincia, ¿no? Es exactamente el mismo acuerdo, lo que pasa es que bueno, nosotros lo pudimos cerrar mucho antes de tiempo. Veremos qué es lo que sucede en las demás provincias, que la verdad es una pena que no se pueda solucionar este problema, porque a pocos días seguramente habrá otro contenido de fuerza. No acá en San Martín de los Andes y en algún capital, ¿no? Marcelo, para poner en contexto, ¿cuánto gana un trabajador que está arriba de un colectivo? Contale eso a los vecinos, la cantidad de horas y cuánto es el sueldo que gana. Mira, son 6 francos al mes. Nosotros no tenemos sábado y domingo porque es un trabajo de 7 días corridos. Son 6 francos que diagrama la empresa, con un salario básico de 242 mil pesos. Y son 10, 11, 12, hasta 13 horas de trabajo por día. No, porque él también es el que tiene que lidiar con las ineficiencias del sistema desde el transporte público. Hoy, por ejemplo, en la mañana hubo un accidente, vos sabrás, el fin de semana, y alguien se llevó puesto una de las garitas que está ahí en La Vega, y había 20 personas que se quedaron paradas, estaban esperando. Obviamente no es culpa de los trabajadores que no haya colectivos, pero digo que también es un extra que tengan que lidiar con el clima social que crea esto, ¿no? Nosotros, mirá, tenemos lo que es el transporte, es un tema muy delicado. La verdad que los trabajadores, yo estoy orgulloso de la gente que trabaja acá en San Martín, de los compañeros que tenemos, porque día a día lidian con el clima, con los factores climáticos, que es muy complicado, con colectivos que a veces tenemos problemas técnicos y tienen que esperar para salir, y la verdad que el trabajador es el que pone la cara, es la cara visible de la empresa, obviamente, y muchas veces el pasajero se enoja, se enfada con el trabajador, pero bueno, tratamos de buscar una solución día a día, porque esto es muy dinámico, no es que nosotros hacemos pedido y a los 20 días nosotros necesitamos una solución inmediata, y cuando no hay un servicio y cuando no tenemos coche para salir, lamentablemente el trabajador tiene que esperar a que se solucione el problema y sacar un colectivo a trabajar, ¿no? O sea que esto es algo muy complejo, complicado, y poner la cara todos los días yo lo veo muy jodido para el trabajador. La verdad que nosotros trabajamos para que ellos estén lo mejor posible trabajando arriba del colectivo, que son 8, 10 y hasta 13 horas de trabajo, que vos te imaginás, es algo que la verdad que es complicado. Transportar pasajeros, transportar vidas humanas, es un riesgo que corre el trabajador todos los días, y nosotros necesitamos que los coches estén en condiciones como tienen que ser, ¿no? Eso es la otra parte, ¿no?, de las condiciones laborales, porque siempre se habla de que puede ser mucho o poco un sueldo, lo mismo que pasa con los docentes, a los cuales le damos los más chicos o a los jóvenes o a los niños para que se eduquen, ¿no? O a los médicos que cuidan nuestra salud, y siempre se cuestionan a veces los salarios tildándolos de caros, y es lo que decimos, el tema de estar transportando a veces más de 60 personas, muchas veces más de 60 personas en un colectivo, porque ante la falta de vehículos se sigue llenando los colectivos y a veces viajan mucho más las personas que tienen que viajar. Sí, la verdad que es una responsabilidad enorme. Bien vos decías, con los maestros, las fuerzas, a ver, siempre veo en el Facebook, pero estos, el reclamo es un reclamo para nuestros hijos, para nuestras familias, para las condiciones, como bien decía, laborales, porque, a ver, nosotros le damos la confianza a un maestro para que esté con nuestros hijos, es algo que necesitas tener un edificio en condiciones, las aulas en condiciones, calefacción, la zona donde vivimos nosotros no es favorable para nada, necesitamos que por lo menos tengan calefacción, y muchas veces nos enojamos y nos angustiamos que no haya clase, pero la verdad que el reclamo de los maestros, los docentes, es algo que tiene que ser, y tiene que ser correspondido de la misma manera con la parte política, ¿no? La parte política es la que tiene y debe tener en condiciones para que el trabajador pueda cumplir con sus funciones, si no, esto es algo muy difícil, y yo, la verdad, cada medida que toma un docente, la entiendo porque trabajo en un gremio y sé lo que es responder y tener responsabilidades para con la gente, ¿no? Esto que decís vos de los decisores políticos, este divorcio que hay, también puede ser porque o la escuela, la educación de sus hijos la resuelve en una educación privada, y también porque tampoco son usuarios del transporte público. La gran mayoría de los decisores políticos no utilizan el transporte público. Sí, la verdad que no, y yo siempre digo lo mismo, yo vengo de familias políticas y yo siempre dije lo mismo, acá me parece que muchas veces gane quien gane, hay que apoyar, hay que acompañar, sea de la bandera política que sea, ¿no? Tiene que acompañar, porque si no nos ponemos de acuerdo en casa, me parece que afuera vamos a tener un problema bastante grave, que es lo que sucede muchas veces con los problemas políticos, con las internas políticas, y la verdad que queda la gente en el medio de toda esta discusión. Creo que los políticos, y he visto pocos políticos, son contados con los dedos, que apoyan la gestión que está actual, siendo de otra bandera política, ¿no? Creo que acá hay que unir esfuerzos. Sí, una gestión actual que nos llevó a estas situaciones también, ¿no? Tengamos en cuenta que a último momento hubo meses donde no había compañía, donde se extendía la concesión y demás. También hay que hacerse cargo de lo que se arregló, no sé hasta dónde se puede apoyar, y tampoco, bueno, eso es alinear otro costal, el tema de estar revisando todo el tiempo cómo hacer para brindar un buen servicio que implique, entre otras cosas, que tengan buenas condiciones de trabajo los trabajadores, ¿no? Sí, más que nada las condiciones laborales tienen que estar dadas para que el servicio se pueda cumplir de manera eficiente. Si no, es muy difícil. y a ver, los trabajadores todos los días andan arriba del colectivo y saben qué problema tiene o qué no tiene el colectivo, y si haces un parte es para que lo arregle y para que el colectivo salga en condiciones. Si no se puede, lamentablemente nosotros como gremio ese colectivo no lo vamos a dejar salir, porque como te digo, llevamos vidas humanas, es un riesgo y es una responsabilidad enorme para el trabajador. Sí, sí, sí, hace un tiempo que se está viendo eso. Marcelo, bueno, vamos a seguir al tanto con esto y en algún momento, cuando se aquieten un cacho las aguas, hablemos. Pará, Laura, tenés ahí una pregunta para hacerte con respecto al próximo mes. Ayer estuvieron reunidos con el intendente. No, simplemente por llamadas telefónicas, mensajes. Ajá. Pero bueno, ahora hace un ratito me acabo de comunicar con él nuevamente, así que vamos a firmar este acuerdo que nos estamos esperando para que se comprometan a pagar el sueldo y el aumento el mes que viene, ¿no? Así claro. Que veremos cómo sigue todo esto. Pero bueno, esto no quita que el mes que viene tengamos que no se pague el cuarto diablo y lleguemos a tomar una medida, que es lo que tratamos de evitar siempre nosotros como gremio. Siempre apostamos al diálogo, a ver una discusión sana y a llegar a una buena solución para que esto salga adelante, porque es la única manera. Nosotros somos acá en San Martín Tres Patas, que es el gobierno municipal, la empresa y nosotros como gremio, para resolver el conflicto que siempre está presente en la ciudad y ver de qué manera podemos brindar el servicio de la mejor manera, ¿no? Así que esperemos que esto salga adelante. Bien, y sigue el plazo, es como todos los meses, al 4 de cada mes, ¿no? Exacto. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.